Y así que vamos a presentar a Cristian Meloni, el técnico de Boca. ¿Qué tal, Cristian? Bien, ¿cómo andan? Todo bien, Lucas Macar te saluda. Y ¿qué tal, Lucas? Te damos la bienvenida acá en este programa. Nosotros tenemos en el Facebook, que somos A Dos Toques Futsal, que ya éramos amigos, que esto nos está pasando con algunos entrevistados, que somos amigos de Facebook, pero... Tardamos en llegar, va con delay. Es una situación, mira, ya el chat a mí me genera una situación de como frío, ¿no? Porque vos, sí, por ejemplo, lo que pasa es que vos te chamullás una mina, por ejemplo, y es frío, pero vos estás en un chat y están los dos en lo mismo. En el Facebook es como una herramienta que no sabes para qué está el otro, entonces es como medio incómodo por ahí saludar y no saber, entonces preferimos hacer una entrevista acá en vivo, que sabemos hacia dónde apuntamos. Así que así, ahora sí, te hago la presentación bien. Bueno, estamos acá en los últimos 10 minutos del programa y queríamos hablar con vos, que nos cuentes un poquito cómo se está preparando Boca para este 2011. Sí, mirá, empezamos la pretemporada el día 24 de enero y vimos incorporar a algunos chicos y nada, estamos entrenando de lunes a viernes. Y algún día a la mañana hicimos unas evaluaciones, algo tipo excepcional, ¿no? Unas evaluaciones con un especialista de que es el director de deporte del club, para unas evaluaciones sobre fuerza y sobre unas cuestiones de velocidad y todo eso, que es al margen, bueno, como podían ese horario, los chicos, bueno, accedieron porque es para mejor el rendimiento de ellos, y bueno, hicimos el lunes pasado unas evaluaciones. Y después entrenando bien, la verdad muy contento, y también arrancaron los inferiores, y bueno, como todos cuando empiezan, se renuevan las esperanzas, tenemos bastantes torneos este año, y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Empezaron bastante temprano este año a entrenar. Sí, porque teníamos el Nacional, que al principio era el 14 de marzo, ahora se retrasó al 19, y generalmente las pretemporadas nosotros las hacemos de 7, 8 semanas, que es más o menos cuando lo hacen todos los equipos, ¿no? Que todos los equipos arrancaron en febrero y el torneo empieza en abril, y bueno, nosotros tenemos que empezar una semana antes por el Nacional, que teníamos el día 19, ¿no? Entonces, más o menos son los plazos que se estipula para una pretemporada. Así que bueno, contento, trabajando bastante, y bueno, la verdad muy contento estamos con el grupo, con el cuerpo técnico, que bueno, ya hace 3 años que estamos acá, y en Boca 4, pero parte del cuerpo técnico 3 en Boca, y bueno, la verdad excelente, la verdad no tengo palabras de agradecimiento para el esfuerzo que hacen los dirigentes y todos los demás, así que contentísimo y esperando arrancar el año con las mejores expectativas. Estos exámenes de los que hablabas con el director deportivo del club, ¿son las facilidades que te da un club como Boca? En realidad son las facilidades, ¿no? Que el director deportivo es un prestigioso preparador físico, se llama Horacio Anselmi, y trabaja todo con lo que es fuerza, ¿no? Porque vos podés tener mejor otro director deportivo, las evaluaciones las hizo él, no son muy difíciles ni nada, pero bueno... se puede hacer en cualquier lado, nada más que es un especialista en el tema de la fuerza y de la velocidad o de la potencia, y bueno, aprovechándolo se sumó a nuestro proyecto, y bueno, contento él con ayudarnos, bueno, nosotros ni hablar con la facilidad. Se puede hacer en cualquier club, no es nada, las evaluaciones no son nada del otro mundo, nada más que bueno, como es un especialista de quizás con otros ojos, cosas que a lo mejor nosotros no vemos, porque él se dedica generalmente a todo eso, ¿no? O detalles así para prevención de lesiones y todo eso. La verdad, muy contentos estamos con eso. Sí, seguro. Ahí, más que nada, más que el club en sí, como lo está diciendo, también es importante la gente que está a cargo. Claro. ¿Cómo se ven para el Nacional ahora que viene dentro de poco? Mira, la verdad con las mejores expectativas, como te dije anteriormente, estamos entrenando mucho, y la verdad uno siempre, como todos los equipos que van a participar en Nacional, con las mejores expectativas, ¿no? Estamos preparando de la mejor manera y bueno, apuntamos a ganar el Nacional, como apunta Pinocho, como apuntarán los equipos de Rosario, Río Grande, Santa Fe, Mendoza, y bueno, creo que no hay que subestimar a veces a los equipos del interior, porque cada día crecen más y invierten quizás bastante dinero, y aparte la motivación extra que tienen ellos de lograr una plaza a la Copa de la Verdad, que nunca la tuvieron. Yo creo que los nacionales, a medida que pasa el tiempo, se van a ir equilibrando bastante, sobre todo, ¿no? Porque cada día los entrenadores se preocupan más, cada día las provincias, ¿no? Tienen, por ejemplo, te pongo dos casos, hay un equipo que se llama Soldado Sur de Río Grande, que los jugadores trabajan en esa empresa y, bueno, tiene posibilidades de hacer doble turno. Otra empresa se llama Plastiví de Misiones, tiene la posibilidad que los chicos trabajan en esa empresa. Y nada, son a futuro, creo, cuando tengan más roce, que es lo que les falta a ellos, se va a hacer una muy competitiva, y ojalá que sea el inicio para hacer una liga nacional, que creo que hemos crecido mucho todos los jugadores, todos los entrenadores, nos estamos capacitando cada vez más. Creo que nos falta el salto de calidad para crear una liga nacional, o una liga que, y es el único salto, porque la verdad veo que cada día hay gente más preocupada, cada día hay gente más capacitada en este deporte, y bueno, creo que nos falta ese salto de calidad o de crear una liga nacional para que los jugadores puedan ser profesionales de esto, los entrenadores lo mismo, y bueno, así dar el salto como lo dio el básquet, como lo dio el vóley, como lo dio el rugby hace poco. Así que estamos en condición, pues es un deporte bastante atractivo y que los clubes tienen nombre. O sea, que vaya a jugar Boca, River, Pinocho se gana el nombre de futsal, porque si él no tiene un nombre deportivo, ya saben todos que es un equipo futsal. Más todos los clubes afiliados a AFA tienen hinchas en todo el país, y creo que no, ¿por qué no ser un producto de marketing vendible, no? Sí, muy interesante lo que estás diciendo, porque justo nosotros, desde que arrancamos el programa, estábamos tocando el tema del profesionalismo, y bueno, una de las posibilidades es esto, de ampliarlo a todo, que sea federal y que se haga una liga nacional, y obviamente ya con un deporte profesional, pero bueno, evidentemente no es un futuro por ahí el del año que estamos hablando, que no creo que el año que viene pueda ser profesional, pero sí apuntamos a que en un par de años puede llegar a serlo. Sí, puede ser mira, como lo vería yo, y esto es una idea mía, ¿no? Y que a veces la comento con algunos entrenadores, creo que si es nacional es muy difícil, porque los chicos tendrían que cobrar bastante bien para dejar sus trabajos o sus profesiones. Claro. Pero se podría hacer algo que cobren más los chicos, que, por ejemplo, un ejemplo, ahí tengo una idea que puede ser buena, mala, viable o inviable, ¿no? Que cada equipo que juega en la A o en la B, no importa, por ejemplo, en la A, ¿no? Que tomen localidades de la provincia de Buenos Aires, que no son lejanas, ¿no? Y puedan jugar los sábados, y que las municipalidades se hagan cargo de parte de los salarios de los chicos. Ejemplo, como pasa en vóley, por ejemplo, no sé, Boca, si va a jugar a la ciudad de, no sé, Tandil, que la municipalidad más los sponsors de Tandil se hagan cargo de que los chicos cobren más, ¿no? Y que sea un poquito más profesional. ¿Y por qué de la provincia de Buenos Aires? Porque no es tan lejos de la ciudad de Buenos Aires y los chicos no tienen que dejar de trabajar y pueden jugar, no sé, un tipo sábado 6, 7 de la tarde, y se entrenaría acá en Buenos Aires y jugarían ahí. River tomar otra localidad, y así sucesivamente Ferro, no sé, Pinocho, tomar otras localidades de la provincia de Buenos Aires que no es tan lejano, y es una manera, ya siendo en un paso de una liga nacional, pero si no, es expandirse mejor hacia otros lugares que no sea la ciudad de Buenos Aires. Está comprobado que en la ciudad de Buenos Aires el futsal no crece a nivel de espectadores, porque hay muchas cosas, como no creció el básquet. De hecho, los equipos de la Liga Nacional, tanto Boca como Obras Sanitarias, no llevan gente. Entonces hay que federalizarlo, ¿no? Y así tampoco el vóley. Boca en vóley tiene sus sedes en Concepción del Uruguay ahora, en Entre Ríos, y creo que una ciudad grande siempre tiene muchos atractivos. En cambio, una ciudad chica, de hecho es Bolívar de vóley, ¿no? Que es una ciudad chica, tiene una inversión muy grande y mucha gente que lo sigue, ¿no? Claro, sí, sin duda es un tema interesante que puede llegar a funcionar en el caso de que muchas cabezas juntas lo decidan y justamente que sean de las cabezas de todo esto, ¿no? Sí, no, obvio. Nosotros como entrenadores, yo te hablo de la parte deportiva, después, como te dije, puede ser viable o inviable las cuestiones, ¿no? Eso ya es ajeno. Yo te hablo de cómo ser una proyección de la manera deportiva. Claro. Y bueno, los dirigentes obviamente saben más de acuerdos, de convenios, de si es viable o no es viable. Hay algunas cosas que a nosotros, por ser entrenadores, nos excede. Se nos escapan, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, uno de la mejor manera y de la mejor voluntad trata de que crezca esto. No yo solo, muchos entrenadores que hablo, muchos jugadores, y bueno, creo que sería un paso importante, ¿no? Seguro. Y ya yendo a Boca de nuevamente, ¿cómo los vieron a los refuerzos? Y si tuvieron que, por la llegada de los refuerzos, ceder a otros jugadores. Sí, vinieron los refuerzos, la verdad, bien, estamos contentos con ellos. Y cedimos a algunos chicos que tienen edad de primera, que son primer año de primera. Y mira, uno como entrenador del club trata de, bueno, según el presupuesto que tenga el club, la actividad, de incorporar o no. Sí, bueno, está esta posibilidad de incorporar también por el buen desempeño que venía teniendo nuestra actividad dentro del club. Nos ofrecieron la pensión del club que nunca la tuvimos, ¿no? Ah, mira. Y bueno, eso era importante, que para poder traer un chico mejor de afuera y tener la pensión del club, la casa, la comida y también unas becas estudiantiles, de universitarias, mejor dicho, no estudiantiles, ¿no? Y bueno, eso se lo logró la actividad, lo lograron los jugadores, lo logró la comisión directiva, así que, bueno, vieron que la actividad nuestra estaba bastante bien comparada quizás a otras actividades dentro del club, y bueno, decidieron dar un impulso de... Bueno, eso es el primer paso para crecer dentro del club de nosotros, ¿no? Y después algunos chicos de primer año fueron a préstamo, o de primer año que tenían pocos minutos, y nos sirve a nosotros visualizarlos para en un futuro volver a tenerlos, ¿no? Seguro. O sea, nos potenciamos de esa manera. Seguro. Pero bueno, Cristian, te agradecemos mucho la comunicación. Nosotros se nos termina el programa, tenemos que dejar el estudio. Y bueno, te deseamos un buen año y seguramente nos vamos a estar cruzando ahí en la cancha de Boca o en algunas canchas donde tengan que ir a jugar. Perfecto, te agradezco y bueno, mucha suerte con este emprendimiento que demuestra que el futsal sigue atrayendo a la gente y que tengan mucha suerte. Sobre todo nos falta difusión y bueno, también bueno, está Sebastián con la página o Pablo, la radio también, a hacer este programa. Cuando más difusión tengamos, mejor, más visualización en cuanto a marketing vamos a lograr, ¿no? Seguro, y es la idea que tenemos, así que le daremos para adelante. Así que bueno, muchas gracias, buen año y nos estamos hablando y nos estamos viendo. Dale, lo mismo para ustedes, ¿eh? Chao, tal vez. Muchas gracias. Cristian Meloni pasó por A Dos Toques.